Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funda en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. El infinito nombre habla, la egrégora escucha y tú despiertas. Tú despiertas, querido egregonauta, al hecho de que si supieras que la pobreza que te produce tantas penalidades es precisamente la que revela el conocimiento de la justicia y la comprensión de la vida. Si así lo entendieras, te sentirías contento con tu suerte. Se ha dicho conocimiento de la justicia, porque el rico está demasiado atareado en amasar una fortuna para buscar este conocimiento. Y también se ha dicho comprensión de la vida, porque el fuerte está demasiado ansioso y afanoso por conquistar poder y gloria, para seguir el camino recto de la vida. Así pues, alégrate, regocíjate, porque tú eres la boca de la justicia y el libro de la vida. Alégrate porque eres la fuente de la virtud de quienes te gobiernan y el pilar firme de la integridad de quienes te guían. Si fueras capaz de ver, mi atribulado amigo, que la desventura que te ha postrado en la vida es cabalmente el poder que ilumina tu corazón y rescata tu alma de la cima del desprecio para elevarla al trono de la reverencia, estarías contento con tu sino y lo considerarías un patrimonio para instruirte y hacerte sabio. Porque la vida es una cadena formada de numerosos y heterogéneos eslabones. La amargura es el vínculo de oro entre la sumisión al estado presente y la esperanza prometida del futuro. Es la aurora entre sueño y despertar. Ahora te encuentras en el sueño, con un anhelo perenne hacia el despertar. ¿Pero qué estás necesitando? ¿Qué crees tú que estás necesitando? La pobreza sirve para acreditar la nobleza del espíritu, en tanto que la riqueza pone en evidencia su perversidad. El dolor suaviza los sentimientos y la alegría cura el corazón herido. Cuando se acaba con el dolor y la pobreza, el espíritu del hombre queda como una tabla rasa, en que no hay nada escrito, completamente llano, completamente límpido, como no sean las señales del egoísmo y la codicia. Acuérdate de que la divinidad es el yo verdadero del hombre. El hombre es divinidad. No puede venderse por oro ni puede almacenarse y amontonarse como las riquezas del mundo. El hombre rico se ha despojado de su divinidad y se ha aferrado a su oro. Y los jóvenes de hoy han olvidado su divinidad y se han entregado a la licencia, al placer y a la vanidad. La hora que pasas con tu esposa, con tus hijos, cuando vuelves del trabajo a tu hogar, es el tesoro más preciado que pueden poseer las familias humanas. Es el emblema de la felicidad, que será el patrimonio de las generaciones venideras. Pero, ¿cuánto se ha destruido este hecho aparentemente simple y básico que es poder compartir con la familia? Si cuando un bebé nace, apenas está 2 o 3 meses en compañía de sus padres. Luego, el hecho de que tienen que trabajar para poder mantenerle a esa misma criatura que han traído al mundo, les hace no poder compartir con él casi nada de tiempo al día. Entonces va inmediatamente a una guardería, que es una prisión para un niño que empieza a crecer despojado del elemento más básico que es el amor. En ninguna parte, por más buena educación, por más buen lugar al que le pongan como guardería, va a suplir el amor de sus padres. Entonces ese niño va a crecer prácticamente vacío de amor y tratando de encontrar la razón de por qué sus padres se desprendieron de él a tan temprana edad. Porque él no comprenderá que lo hicieron por su propio bienestar, sino cuando ya esté grande, cuando ya tenga una capacidad de raciocinio. Mientras tanto, los primeros años, mirando a su alrededor, no comprenderá por qué y por qué los padres de los amiguitos que tiene en su guardería les dejaron en esa prisión, puesto que no van a entender que lo hicieron, entre comillas, por su propio bienestar, sino porque la vida de hoy exige que prácticamente el amor se vuelva solo un adorno lastimosamente prescindible. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. En cambio, la vida que disipa el rico al amasar su oro no es en realidad sino la de los gusanos en la tumba. Es señal de miedo, es señal de querer la permanencia a una realidad que es impermanente. Es decir, es luchar contra la corriente, es desafiar al infinito. Las lágrimas que viertes son más puras que la carcajada del que trata de olvidar, y más dulces que el sarcasmo del que te desprecia. Esas lágrimas limpian el corazón de la plaga del odio y enseñan al hombre a compartir el dolor de los abatidos por la tristeza. Son las lágrimas de la divinidad. La fuerza que estás sembrando para el rico la cosecharás en el tiempo venidero, porque todas las cosas revierten a su fuente, según la ley de la naturaleza. Y la naturaleza, hemos dicho, no espera de la voluntad humana. Y el dolor que te ha cabido en suerte se tornará en alegría por la voluntad misma del infinito que te puso aquí. La divinidad no puede crear entes, seres, circunstancias que simplemente sean tormentosas para el individuo. ¿Qué sentido tendría que exista alguien que solo vino para sufrir? Las generaciones venideras aprenderán del dolor y la pobreza de seguro como una lección de amor e igualdad, y está comenzando a suceder ya. Estamos aparentando una situación de bonanza que esconde lo raquítica de nuestra situación económica mundial. Se la ha disfrazado de usura, que eso es lo que mantiene moviendo la gran rueda. Pero realmente no existe tal abundancia, puesto que los ríos se están secando, la tierra está dejando de producir y las manos de los hombres también se están secando. Entonces vamos a estar rodeados de muchísima tecnología, pero sin mayor fuente de alimentación y, sobre todo, de aire limpio para respirar. Entonces, ¿de qué va a servir la mejor de las tecnologías si prácticamente vamos a estar rodeados de un ambiente de polución y de destrucción? Lo vamos a aprender de la forma más fuerte y de la forma más grotesca, porque eso es a lo que estamos acostumbrados. Esta pandemia nos ha enseñado de alguna manera a rectificar muchas cosas que podíamos haberlo hecho en su momento sin necesidad de que sea un virus aparentemente mortal el que nos induzca a eso. Lo hubiéramos podido hacer simple y llanamente por la lógica que no pide fuerza. INRA. Infinito nombre natural real astral. Todo ser tiene algo que expresar y mucho que escuchar. INRA es el espacio ideal para que los mensajes vitales sean compartidos y asimilados. El relato 25 del libro de INRA nos habla de que en algunas partes del insondable universo, al misterio profundo del que hablamos, este misterio profundo de la eternidad, se le conoce como Paráclito o Espíritu Santo, es decir, Paráclito es sinónimo de Espíritu Santo. Es de común conocimiento el hecho de que este Espíritu Inmaculado se insufla en quien lo necesita en determinado momento. En su momento se insufla, es decir, entra a vigorizar a aquella alma que necesita de él, pero en su momento, en el momento exacto. no en el momento en que considere superficialmente necesario, sino en el momento en que realmente la divinidad, este Espíritu Santo, este Paráclito, considera que es momento de insuflar su espíritu dentro de esta alma. Reconforta diciendo, habla del Paráclito, reconforta diciendo: no soy nada sino tú, a quien lo lleva dentro de su íntima morada. El Paráclito mora entre los jazmines celestiales y desde su jardín sagrado escribe los más bellos aforismos, destinados a iluminar el sendero vital de sus amados videntes. Abraza dichosamente la contradicción, pues el motivo egoísta terminará beneficiando al conjunto. El panadero no se levanta cada mañana a hacer el pan por amor a toda su comunidad, a todo su barrio. Se levanta con el propósito egoísta de generar ingresos para su beneficio propio y el de su familia. Pero en este motivo egoísta, de alguna manera se encierra el beneficio al conjunto, que es entregar el pan que él amasa en las madrugadas. Sintoniza con tu frecuencia correcta y conocerás a tu verdadera familia. Sin lugar a dudas, llega un punto en la vida de aquel que escucha su interior, que le presta atención a su interior, que no a todos le sucede, en el sentido de que realmente presten atención, de que perciban algo, tal vez sí, pero muchos lo ignoran o lo pasan por alto, o simplemente piensan que es algo que no tiene sentido profundizar más. Pero aquel que se toma un poquito más de tiempo y profundiza en su interior, tarde o temprano va a llegar a cuestionarse el hecho de decir: debo mantener las relaciones con personas tóxicas, sean estas quienes fuesen, es decir, si son hijos, padres, hermanos, amigos, etcétera, y no simplemente sentirse como presionados a mantener esa relación por la misma circunstancia política o sanguínea que les une. Pero no necesariamente la parte interior te dice eso, porque si te está afectando por algo, es tóxica la situación, y tóxico se refiere al hecho de que primero no es productivo, segundo no es beneficioso, tercero te hace daño, cuarto tú tampoco generas nada hacia esa otra persona, porque por más que tú intentes, hablemos de que tienes una persona tóxica que es muy apegada al dinero, muy apegada a las posesiones materiales, de nada va a servir que tú trates de cambiarle de rumbo, de hacerle ver las cosas de distinta forma, hacia tal vez minimizar un poco más esa situación o darse una oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Tal vez lo que logres es simplemente malestar en esa persona, no necesariamente que te tome en cuenta tu sugerencia o tu punto de vista. Entonces, ni tú eres valioso para esa persona ni ella para ti. Entonces, el hecho de que haya una relación sanguínea o política o de simple amistad, porque es como una obligación de mantenerlo, si simplemente te das cuenta que es tóxico, pero internamente, como digo, porque si es externo, obviamente le puedes poner tintes de mantengo esa relación porque me sirve, porque a la final tengo con quien conversar, o porque algún momento salimos a dar una vuelta y esa persona me ayuda a disipar, etcétera, etcétera, etcétera. O por cuestiones económicas, qué sé yo, salgo con esa persona porque me invita y me paga la cuenta, etcétera. Pero vamos al hecho de que profundamente eso ya no va a existir de él. O sea, lo voy a hacer en nombre de tal cosa o porque me beneficia en tal cosa externamente. Sino profundamente, lo único que vas a evaluar es el hecho de que si esa relación te está siendo nutritiva o no. Entonces, al darte cuenta que no te sirve, que realmente es tóxico, o sea, la palabra tóxica misma, que se la está topando con tanta ligereza, o sea, está hablando de un veneno. Eso es tóxico, es algo que te va a matar. Si estás perennemente en un lugar tóxico, de ambiente tóxico, tarde o temprano te puede matar o te va a llevar a un estado penoso de la salud. Entonces, no estamos hablando solo de un pequeño o leve malestar, estamos hablando de toxicidad. Es decir, está más allá de lo que realmente es beneficioso para tu salud. Entonces, si hablamos de relaciones tóxicas, cualquiera que fueren, como habíamos dicho, esposo, hijos, padres, que inclusive a veces es como con mucha más razón se tiene que mantener ese vínculo, porque ¿cómo te puedes alejar de un hermano? ¿Cómo te puedes alejar de un hijo? ¿Cómo te puedes alejar? Bueno, de una pareja es un poco más aceptable, por eso hay divorcios y todo lo demás. Pero con esas personas de parentesco sanguíneo directo, es como imposible el plantearte el hecho de decir no. O sea, es tóxico por más mamá que sea, por más hija que sea, pero es tóxico. Y para bienestar mío y de esa persona, mejor alejarla. Entonces, esa situación de verse como obligado a mantener una relación que por más tóxica que sea, es, entre comillas, imposible de desvincular por el hecho mismo de la consanguinidad o de la amistad de años, etcétera, etcétera, etcétera, es una manera de esclavitud hacia el sufrimiento, porque esa persona ya no está generando una relación sana, que es lo que se está tratando de buscar en toda relación. Creo que a nadie en su sano juicio le va a parecer normal tener una relación con alguien que detesta, con alguien que no tiene ninguna afinidad o con alguien con la que apenas empieza una conversación termina peleando. Y aún así hay relaciones, como digo y repito, de gente muy allegada consanguíneamente que se lo mantiene simplemente por eso, por decir es que yo no voy a dejar nunca de tener relación con mi padre o nunca voy a tener relación con mi hijo, porque eso, o sea, es imposible. Pero estamos hablando de desvincularnos en el sentido de dejar a cada quien en su lugar específico donde esa persona desea estar, quiere estar, puede estar. Y si nosotros no podemos estar dentro de ese círculo inmediato, no sentirnos tampoco obligados a ser como a irrumpir en ese sitio o mucho menos a rogar estar en un sitio donde no nos quieren. Entonces, en ese sentido, nadie está diciendo que seamos tan drásticos y matemos, hablando en un sentido figurado, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros hijos, en el sentido de alejarles de nuestras vidas porque no hay afinidad, porque resultan relaciones tóxicas, sino al hecho de dejarles en su lugar donde ellos se sienten mejor sin que eso nos afecte a nosotros. Y no en el sentido de que, por ejemplo, hay una hija que ha decidido estar con una persona que no es afín a lo que yo como padre o madre no busco en mi vida, no profeso en mi vida, tengo que seguir en esa relación porque es mi hija y yo no puedo desvincularme de su vida. Porque esa persona ya decidió qué es más importante para ella y qué personas son importantes que estén alrededor de ella. Y si yo no estoy vinculado o no me quieren cerca, ¿por qué me tengo que imponer o mucho más rogar estar en un lugar donde no pinto ningún beneficio? O sea, no hago absolutamente nada. Porque uno busca solo lo que necesita. Eso se lo hace desde el instinto animal hacia el instinto superior. En el sentido de que uno busca alimento porque sin alimento no comes. Nadie busca comer basura porque sabes que la basura te va a envenenar y la basura no te va a dar ningún beneficio. Entonces, nadie va a buscar algo que no necesite. Entonces, el amigo que está con otro amigo es porque realmente hay una simbiosis, una ayuda mutua de los amigos, por eso están juntos. Un padre con un hijo que realmente tienen una relación sana es porque ambos están beneficiándose de esa relación, pero no del hijo que solo ve en el padre un beneficio económico, una ayuda económica, y el padre que tal vez ve en su hijo lo mismo, alguien que vea por su vejez, alguien que esté pendiente cuando se enferme, alguien que le provea algo. Entonces no estamos hablando de relaciones saludables, sino estamos hablando de relaciones de interés, que es difícil las relaciones de necesidad primaria, que es el amor, el afecto, la solidaridad, el apoyo, etcétera. Si esos estamentos primarios no están dentro de la relación que uno quiere mantener con quien sea, entonces estamos hablando de que son relaciones inmediatamente, tal vez no tóxicas, pero ya no son saludables. Tóxico ya llegaría a un extremo demasiado alto de la escala, porque ya está siendo tóxico, ya está siendo venenoso, ya está siendo inclusive maligno para ambas partes. Y el único desenlace que va a tener es una ruptura inclusive violenta. Por ello entonces existen los famosos femicidios, los famosos, ahora también a los hombres, también les matan las mujeres, no solo los hombres matan a las mujeres también matan a los hombres, solo que como no es tan frecuente, entonces simplemente no piensa, se piensa que no sucede así, pero sucede también. Entonces, para llegar a ese punto de matarle a la otra persona es porque en su momento no supieron decir no debo continuar cerca de esta relación porque ya es tóxica, pero se mantiene y se mantiene y se mantiene y el desenlace es eso, lo que habíamos hablado, la muerte, el final, el veneno llegó a matar a la persona. Y el veneno es el odio, el veneno es la falta de empatía, el veneno es el chantaje, El veneno es tantas cosas que están alrededor de un femicidio o de cualquier homicidio pasional, porque simplemente no se supo en su momento deslindar la parte sentimental de la parte de interés material, que por lo regular es lo que nos mantiene unidos, porque decimos, yo no puedo separarme de un familiar inmediato porque es mi familia, pero ¿qué tal si simplemente esa persona en verdad a uno no le beneficia en nada? ¿Dónde está escrito que se le tiene que seguir vinculando a la vida de uno simplemente porque tiene un título político o sanguíneo que a la larga no necesariamente refleja el bienestar que buscamos, como el alimento, como el aire que procuramos que sea lo más limpio, como el agua que procuramos que sea la más transparente? También las relaciones que están en nuestra vida deberíamos procurar, venga de donde vengan, que primeramente antes de la situación política o sanguínea sean beneficiosas tanto material como espiritualmente. Es así entonces que el relato nos continúa diciendo que solo los seres conflictivos necesitan respaldo masivo. Así como el topo nunca entenderá el vuelo del halcón, el inmediatismo creará futuros tristes. Como el topo, que está hecho para vivir bajo tierra, para la oscuridad de la tierra, de las entrañas de la tierra, podría en todo su conocimiento, en toda su percepción, entender el vuelo del halcón, que está hecho con alas precisamente para remontar las alturas. Entonces, asimismo, como es imposible que el topo entienda al halcón y el halcón entienda al topo, sin minimizar el uno al otro ni engrandecerlo, el inmediatismo al que estamos sujetos nos creará, sin lugar a dudas, futuros tristes. Porque no estamos pensando en sembrar árboles que demoren mucho tiempo en crecer. De hecho, estamos tratando de que la naturaleza pare para frutos rápido, lo más rápido posible, porque nuestra versatilidad de vida no tiene parangón. No entendemos lo que es relajación, lo que es darle tiempo al tiempo. Queremos todo para allá, sin necesidad de saber por qué. Simplemente lo queremos por capricho. Entonces, continúa diciendo el relato en todos estos aforismos que están escritos en este lugar celestial donde el Paráclito mora y que se comparte con todos los seres que puedan escuchar. Y dice, se necesita valor para ignorar al orgullo, así como lo hace el mendigo que sabe cuándo arrodillarse para asegurar la limosna. Muy lejos atrás ha quedado el verdadero sentido de lo que significa caridad y humildad. La primera, caridad, se ha malinterpretado como simple limosna, como entregar lo que nos sobra o lo que no nos hace falta a el pobre mendigo. Y nos ha hecho interpretar que la humildad es simplemente humillarnos ante la autoridad, cuando la verdadera etimología de cada una de esas palabras es completamente lo contrario. Y el diccionario, en efecto, lo describe de la siguiente manera. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. La descripción de lo que significa caridad en el diccionario dice que es una de las tres virtudes teologales que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este es el correcto significado de caridad. No es simplemente entregar limosna o entregar lo que nos sobra, o mucho menos entregar algo con un carácter de menosprecio. En el hecho de decir, lo hago por caridad, lo hago por simple caridad humana, pero la caridad está hablando no de esa facción humana que simplemente se limita a la limosna, sino está hablando de algo mucho más profundo que vincula al espíritu, que vincula a ese espíritu universal que nos rige a todos y que solo deja ver su faz el momento en que practicamos la caridad como realmente se debe, que es amando a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios quiere quiere decir amar todo aquello que él o ella ha creado, porque Dios no tiene sexo. Dios no es humano, pero sí puede tener millones y tiene millones de formas. Entonces, en este sentido, puede ser inclusive interpretado como hermafrodita, porque contiene el principio de macho y hembra en su contexto. Entonces, Dios, el amar a Dios es amar todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios significa y todo lo que Dios simboliza. Es decir, sus creaciones, un animal, una planta, una piedra, un semejante. Entonces, va el hecho de la caridad hacia el amor que profesamos hacia nuestros semejantes. Si decimos amar a Dios, ¿cómo no vamos a poder amar a nuestros semejantes? Y he ahí la disyuntiva que existe en muchísimas religiones que equivocan el sentido de caridad y sustentan que simplemente la ayuda, tanto en rezos como en situaciones económicas, tiene que ser solo dada dentro de su congregación, no afuera. Es decir, si no eres parte de esa congregación, si no eres un hermano en la fe de dicha congregación, entonces no tienes por qué recibir ningún tipo de caridad, porque al no pertenecer a ellos, no eres semejante. Pero sí, se ufanan de amar a Dios, y lo alaban, y lo exaltan, y lo veneran, y le cantan, pero no practican la verdadera caridad con el prójimo que afuera, en la calle, está padeciendo hambre. Y nos hemos vuelto tan duros, tan severos, tan alejados de la caridad, que vemos esas situaciones con total impavidez, por no llamarlo normalidad. Y no nos preocupa en absoluto mirar a los perros callejeros en total estado de hambre, en total estado de desolación, y nos importa un comino. Pero si nos decimos que somos una población mayoritariamente cristiana y que somos muy creyentes en la voluntad y los designios de Dios, entonces no deberíamos estarnos quejando de por qué ahora esta pandemia nos está poniendo de cara a una realidad que está latente siempre en nuestras vidas, que es la muerte. Y la muerte llegará tanto para aquel que se cree que sigue los estatutos de cualquier religión, como aquel que sí practica la verdadera caridad, y que es aquel que no va a estar tratando de sobresaltar ese hecho, sino que simplemente lo hará de una manera callada. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Ahora escuchemos qué es lo que el diccionario nos dice sobre la otra palabra que estamos tratando de ubicar, que es humildad. Humildad es una actitud de las personas que no presumen de sus logros, reconocen sus fracasos y debilidades y actúan sin orgullo. Pero también se entiende, y dice aquí en el diccionario, que humildad es una baja condición social. Es decir, también se puede hablar de una humildad de linaje. Está muy estrecho el concepto de humildad como falta de nobleza, así como también humildad en el sentido de humillación. Muchas veces la distancia que rompe la realidad de lo humilde con la humillación es muy fina, es muy corta. Por ello, la premura que debemos tener para identificar el momento en que estamos siendo humildes y el momento en que estamos permitiendo ser humillados. ¿Por qué lo uno es positivo y lo otro no? Porque lo uno habla cabalmente de que debemos tener una conciencia espiritual elevada para poder de alguna manera actuar sin orgullo, alejarnos del orgullo, que es prácticamente el hijo de la vanidad. Y la vanidad, indiscutiblemente, es el ego ensalzado. Entonces, solo una persona que está profundizando dentro de sí, y de ello es lo que está hablando cabalmente este relato del libro de Inra, está hablando de ese entrar del Paráclito, del Espíritu Santo, de ese Espíritu universal, que en este caso se le denomina santo por el hecho de su pureza, por el hecho de su carácter de inmaculado, que nos inunda, nos absorbe, se insufla en nosotros para podernos permitir entender lo que es la verdadera caridad y la verdadera humildad. Lo primero, amar a Dios, a la divinidad y todo lo que ello significa, y practicar la humildad en el verdadero concepto de lo que es ser humilde, evitando la humillación, que sí es un caso negativo, porque entonces estamos hablando de hechos meramente materiales, donde lo único que nos hacen es una diatriba hacia nuestro carácter personal como seres humanos. Ejemplo, el jefe que humilla a su trabajador por el mero hecho de simplemente ser su trabajador. Existe esa mala concepción de que el jefe le está haciendo un favor superlativo al trabajador porque le está dando un salario con el cual mantenerse, pero no deteniéndose a pensar que esta persona está dando su tiempo de vida, su trabajo, su energía a cambio de ese dinero. Entonces debería haber tanto respeto del uno hacia el otro sin ninguna distinción, pero está mal entendido, y por ello hay muchísimos jefes que se consideran que prácticamente lo que hacen es entregar caridad a sus trabajadores, y en vez de entenderles como humildes, los humillan. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Thank you. Que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Escuchamos del trío Three Dog Night el tema The Show Must Go On, un tema original de Leo Sayer que salió a la luz allá por el año 74. Existe un concepto equivocado en el sentido de lo que verdaderamente es clásico, sesentero, setentero, ochentero, noventero, etc. En el hecho de que qué realmente es clásico y qué realmente es música comercial de cada época. Puesto que indagar en la verdadera, en lo verdaderamente bueno de cada época, no se limita solo a hablar de lo que fue popular. Caos y Logos. Vivimos en un mundo dual, dos caras de una misma realidad. Entre el caos y el logos, cada historia vivida tiene su propia verdad. Y en este sentido existe muchísima, muchísima música que nunca es puesta en las radios o en las diferentes estaciones que hablan de que ponen música de rock clásico, de pop clásico de esas décadas, pero que realmente lo único que hacen es repetir y repetir y repetir los mismos y los mismos temas, que aparentemente parece que esas décadas fueron realmente estériles porque es la misma música todo el tiempo. Pero creo que es por el hecho de que no se indaga un poquito más en la música que existió y que no fue tan comercial, y donde existen verdaderas joyas que, como digo, solo se tiene que buscar un poquito más allá. Pero bueno, hasta ahí el tema musical del segmento Johnny Play. Ahora vamos a cubrir lo ofrecido en el programa anterior, que era hablar sobre el Octuple Sendero de Buda. ¿Qué es esto del Octuple Sendero de Buda? Octuple, obviamente, 8, entonces quiere decir un sendero que va a tener 8 ramificaciones. La liberación completa está condicionada a lo siguiente. Primero, recta creencia en la obvia verdad de que la causa del dolor y el mal es la avidez de existencia separante, egocéntrica, con el corolario de que no puede haber liberación del mal, sea personal o colectivo, sino desembarazándose de tal avidez y de la obsesión del yo, mí, mío. Y el ejemplo más claro es el hecho de qué es preferible, una casa o un hogar. Lo primero, la casa sí está condicionado al hecho de propiedad, por ello es una propiedad privada o en este caso propiedad conyugal, etcétera. Pero un hogar no puede ser propiedad de nadie. El hogar simplemente es. porque se crea por el espíritu que forma ese hogar. Por eso el hogar es impalpable. Nadie puede hablar de un hogar como una casa. Puede existir una casa completamente fría, por más pomposa, elegante y grande, pero que no encierre lo que verdaderamente significa un hogar. Y puede existir un hogar dentro de algo que no es propiedad, sino que es algo rentado, un pequeño departamento, pero que sí es un verdadero hogar, porque dentro de esas paredes se encierra ese espíritu colectivo que es la familia. Y solo la familia puede crear el hogar. No necesariamente una familia consanguínea, sino una familia en calidad de afinidad. Entonces puede existir una familia de amigos que conviven y que son roommates, que son compañeros de cuarto, pero que se vuelven una familia y que están ahí mucho más que los mismos familiares consanguíneos, como lo decimos. El separarse de esta situación que nos afecta, que nos causa dolor y que nos causa malestar, el hecho de decir siempre yo necesito algo que sea mío, y es el hecho de la propiedad privada cabalmente lo que más malestar le genera a la sociedad actual, puesto que mantener esa sociedad, esa propiedad privada va en detrimento de la conjunción colectiva, del compartir con los demás, del poder no aislarse, no ensimismarse en el ego, sino compartir con el inmediato, que es nuestro semejante, que es nuestro amigo, que es nuestro familiar. Pero la propiedad privada ya ha acercado prácticamente todos los terrenos que por ahí pueden estar baldíos, pero que no se permite a nadie acampar, porque es una propiedad privada. Y en ese sentido es decir, sí, pero es tierra y hierba. ¿En qué puede perjudicar poner una carpa y estar una noche y pernoctar ahí? ¿Qué daño le puede hacer al dueño de esa propiedad privada? El único daño es su ego. El hecho de decir, no, es que esa tierra tiene dueño. ¿La tierra realmente tiene dueño? América, la tierra americana tuvo dueños. Y si los tuvo, ¿no fueron ya erradicados? ¿Los indígenas no fueron ya exterminados? ¿Y toda esa gente que expolió esas tierras se adueñó de ellas sin pagar un solo centavo? Y ahora hablamos de que existe propiedad privada. Pero no nos alarguemos en ese primer punto del octuple sendero de Buda, sino vamos al segundo. Recta voluntad. La voluntad de libertarse a sí mismo y a los demás. Tercero, recto hablar, dirigido por la compasión y caridad hacia todos los seres sensibles. Detengámonos en este tercero, el recto hablar. De hecho, el recto hablar es uno de los cuatro acuerdos de lo que habla este libro, que tiene el mismo título, Los Cuatro Acuerdos, que es el hablar límpidamente, impolutamente. El correcto hablar, puesto que cada palabra tiene que ser muy bien pensada antes de ser emitida. Imaginemos que tenemos una arma de fuego en nuestra boca, que el momento en que lanzamos una bala de esta arma, podemos, si no bien herir, matar una relación, un sentimiento, una pasión o simplemente una afinidad. Por ello, el hecho de mantener siempre una corrección al hablar, no hablar por hablar, no simplemente llenar vacíos como se dice cuando nadie habla, y es que está tan callado el ambiente que hay que buscar una conversación y quizás terminamos hablando cosas que no tienen ningún sentido y quizás terminamos por afán de hacer mofa, de reírnos un poco, lastimando los sentimientos de alguien. De hecho, pongámonos a pensar que se habla más de las personas cuando no están presentes. Vaya dato curioso, ¿verdad? Los ojos cerrados dificultan el despertar y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante y la egregora te acompaña en tu andar. Ser impecable con las palabras es el primero de los cuatro acuerdos que ya hablaremos, un libro muy interesante que de alguna manera lo que ha hecho es un compendio de toda esta sabiduría extensa de diferentes lugares, puntos del planeta, pero que realmente al sintetizarlos nos lo vuelve mucho más familiares. Y es muy interesante el hecho de que hablar, el ser impecable con las palabras, no solo demuestra quiénes somos, sino que de alguna manera nos va a granjear muchos más éxitos que fracasos en la vida. Vamos con el cuarto condicionamiento para la salvación, de lo que habla el óctuple camino o sendero de Buda. El cuarto dice: recta acción, con el objeto de crear y mantener la paz y la buena voluntad. Quinto, rectos medios de vida, o la elección tan solo de profesiones no dañinas en su ejercicio, para ningún ser humano, o si es posible, para ninguna criatura viviente. Este punto es necesario hacer una pausa y desmenuzarlo pausadamente. Solo soñemos un poco. ¿Cómo sería nuestro mundo si adoptáramos profesiones que de alguna manera incentiven una manera remunerativa de cuidar la naturaleza? Que te paguen por cuidar un árbol, sembrarlo y cuidarlo y protegerlo y lograr que crezca. Que te paguen por cuidar una especie. Que te paguen por alimentar a los pobres famélicos perritos de la calle. Que te paguen por muchísimas actividades que ayudarían eso, a limpiar los ríos. ¿Cuántas manos muertas están allí desperdiciándose? Por ejemplo, el hecho de... Hablemos de... Bueno, no queremos entrar en polémica con nadie, pero hablemos de muchas profesiones o actividades que destruyen el medio ambiente. ¿Qué pasaría si esas manos que están destinadas a eso, a fuerza, no por voluntad, porque necesitan sobrevivir, cambiaran completamente esa actividad y se dedicarían a limpiar los ríos, a limpiar las playas, a cuidar el medio ambiente? ¿Qué mundo tendríamos? Pero lastimosamente, como eso absurdamente no produce ningún tipo de remuneración, porque no es importante, entre comillas, bastante grandes. Entonces, obviamente, se gana bien por destruir a la naturaleza. Se gana bien por aniquilar al prójimo. Se gana bien por todo lo que no debería ser. Sigue disfrutando del influjo de la egrégora. Está en ti y tú eres parte de ella. Debería no ser, sin embargo, y tristemente es. Vamos al sexto precepto, que dice: recto esfuerzo hacia el dominio de sí mismo. Séptimo, recta atención o recogimiento, que debe practicarse en todas las circunstancias de la vida, de modo que nunca hagamos el mal por mera falta de reflexión, porque no sabemos lo que hacemos. Y octavo, recta contemplación, el conocimiento unitivo de la base al cual dan acceso el recogimiento y el ético anonadamiento prescrito en las seis primeras ramas del sendero óctuple de Buda. Tales son, pues, los medios que están al alcance del ser humano y los que pueden emplear para lograr la última finalidad del hombre, que es la salvación, entendida como el logro de la finalidad de nuestra existencia, la contestación a la famosa pregunta de ¿para qué estamos aquí y por qué? Y puesto que Dios tiene siempre un estado eterno y presente, su conocimiento, que sobrepasa las ideas del tiempo, permanece en la simplicidad de su presencia, y comprendiendo lo infinito de lo pasado y lo porvenir, considera todas las cosas como si estuvieran en el acto de ser cumplidas. Es decir, no hay nada fortuito. La famosa palabra serendipia, que quiere decir que muchísimas de las cosas están en su momento correcto, como que siempre estuvieron esperando a ser descubiertas, que estuvieron ahí solo para el ojo que se tomó el tiempo de visualizarlas. Y muchas veces pasa, nos podemos repetir una película 4 veces y recién a la 5ª vez decir, esto no lo había visto o esto no lo había entendido hasta ahora. El conocimiento de lo que está sucediendo ahora no determina el acontecimiento. Lo que ordinariamente se llama precognición de Dios o la divinidad es en realidad un actual conocimiento sin tiempo que es compatible con la libertad de la voluntad de la criatura humana en el tiempo. El mundo manifiesto y todo lo que es movido de alguna suerte toman sus causas, orden y formas de la estabilidad de la mente divina. Nosotros somos producto de esa mente divina que nos está pensando, que nos está creando, que nos está permitiendo ser. A esto le llamamos providencia. Pero referidos a esas cosas que mueve y dispone, se llama hado. La providencia es la misma razón divina que dispone todas las cosas. Por ello hablamos de la divina providencia. Pero el hado es una disposición inherente a las cosas variables, por la cual la providencia conecta todas las cosas en su debido orden, pues la providencia igualmente abarca todas las cosas juntas, aunque diversas, aunque infinitas. Pero el hado pone en movimiento todas las cosas, distribuidas por sitios, formas y tiempos, de modo que el desplegar del orden temporal, unido en la precisión de la mente divina, es la providencia, y él mismo, uniendo y siendo digerido y desplegado en el tiempo, es llamado hado. Como un obrero que concibe la forma de algo en su mente, emprende su obra y la ejecuta, según orden del tiempo, de lo que previera simplemente y en un instante, así Dios por su providencia dispone lo que hay que hacer con simplicidad y estabilidad. Y por el hado, el hado efectúa por múltiples modos y en el orden del tiempo esas mismas cosas que dispone. Todo lo que está bajo el hado está también sujeto a la providencia. Pero algunas cosas que están bajo la providencia están por encima del curso del hado, pues son esas cosas que, estando establemente fijas en virtud de su proximidad a la divinidad primera, superan el orden de la movilidad del hado. La idea de un reloj envuelve toda la sucesión del tiempo. En la idea, la hora exacta, la hora sexta, no es anterior a la 7ª ni a la 8ª, aunque el reloj nunca da la hora, salvo cuando la idea lo pide. De hecho, el reloj es una simple concepción humana para, de alguna manera, interpretar el tiempo. Pero si un día nos levantamos sin prestar atención alguna al reloj, nos daremos cuenta que no existe tiempo. Si no nos dicen que son las 4 de la tarde y no podemos ver tal vez el firmamento, ¿quién sabe que sean las 6 de la mañana? Todo es una fuerza de rutina, una fuerza de costumbre que se ha instaurado como forma de vida humana para poder, de alguna manera, así como todo lo clasificamos, todo lo ordenamos y todo tratamos de esquematizarlo, entonces el tiempo también se esquematiza en esta situación, en esta suerte de reloj donde nos damos cuenta que vamos envejeciendo y todos empiezan a tener un pavor enorme hacia el hecho de el ordinario, natural discurrir de la vida. No puede existir la juventud eterna, puesto que por algo solo existe la juventud en su debido momento. Y todas las facciones y todas las ramificaciones y todo lo que la juventud, sea la niñez, sea la adolescencia, sea la primera juventud, la segunda y la tercera, son simplemente estados que tienen todos estos dones para llevar a cabo su labor, que en el caso primero es la de encontrar una pareja para poder procrear. Si en la juventud primera, hablemos de los 18 años a los 28 años, no tenemos la suficiente belleza, toda la mayor belleza que podamos llegar a tener como seres humanos, hablando en el sentido físico, de atracción al sexo opuesto, luego no esperemos que esto sea importante en la vida, porque ya hemos pasado la etapa en la que teníamos que conseguir una pareja para poder procrear. Por ello, hablamos de estar en flor, tanto las mujeres como el hombre. En esas edades es cuando más están apetecibles para el sexo, puesto que el sexo va a ser el factor que engendre una nueva vida. Pero ya a partir de los 40, 50, 60 años, ya el sexo no tendrá esa significación, ese propósito, y obviamente se seguirá manejando, pero ya no con el propósito de crear una nueva vida. Sin embargo, ya no se espera tener un sex appeal completamente efervescente, puesto que ya no tiene sentido, ya se pasó esa etapa. Pero existen muchos seres que piensan que tiene que ser la juventud eterna. Y si tengo que estirarme toda la piel desde la punta de los dedos y amarrarme atrás de la nuca, lo hago porque no quiero aceptar el hecho de que el tiempo no existe, mas sin embargo sí existe la muerte celular. Y sí existe el hecho del proceso de degeneración de tejidos y de todo lo que significa el paso, entre comillas, del tiempo en nuestro organismo. Pero ese tiempo, que nosotros lo tratamos de percibir de alguna manera lineal, es simplemente, y ya abordamos este tema en programas pasados, es circular, es decir, siempre vuelve al inicio, como el símbolo que existe de la serpiente que se muerde su cola. Estamos todo el tiempo dando giro, valga la redundancia, al tiempo. Y si nosotros decimos que nacemos y luego vamos a morir, indudablemente volveremos a nacer. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Qué forma adoptaremos? No lo sabemos, pero de seguro vamos a volver a nacer. Así como a la juventud le sigue la vejez. Y vivirla en plenitud y vivirla en toda su magnificencia, que a la diferencia de la juventud, la riqueza que tiene, así como en la juventud la riqueza fue el sex appeal, la potencia sexual, toda la disposición que tenemos, porque estamos en flor corporal, nuestro cuerpo está en óptimas condiciones, tanto para reproducirnos como para trabajar, como para crear, como para hacer lo que nos venga en gana, porque por ello es la juventud. Carecemos de lo que en la vejez sí es el mayor tesoro, que es la sabiduría. Y esa sabiduría se ha dejado a un lado, considerando a los ancianos, a los viejos, personas simplemente ya no productivas. Así como un carro viejo, obsoleto, que ya no sirve nada y que hay que buscarle un patio o un deshuesadero donde simplemente lo desaparezcan o lo mantengan hasta cuando el mismo tiempo se encargue de destruirlo. Y toda la sabiduría que todas esas personas han albergado durante toda una vida no es explorada, no es atendida, no es percibida, no es adquirida y mucho menos aplicada. ¿Qué diferencia sería si nuestros, llamémosle, guías sean personas verdaderamente maduras y sabias? Y no jovencitos que pueden estar en toda la plenitud de su arrogancia, pero que simplemente están completamente carentes de sabiduría. Y muchas veces son los que guían los hilos de un país, de una ciudad, que a la larga abarca miles de voluntades, por no decir millones. Y esa madurez, esa sabiduría viva, que ya no interesa que no tenga un cuerpo completamente funcional y que quizás esté en un cuerpo prácticamente ya cansado de tanto caminar, sí puede todavía emanar luz, pero como lo habíamos dicho, luz solo para aquellos que pueden mirarla, solo para aquellos que buscan tenerla y solo para aquellos que están preparados para albergarla en su corazón, en su mente y en su espíritu. Amigos, cualquier inquietud, sugerencia, por favor, al WhatsApp 098-754-7776. Será simplemente hasta el próximo programa.